rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, de una música vamos a otra música, ¿eh? ¿Sí le parece? Sí, ¿quién sí. ¿Quién está del otro lado? Pablo Brambilla. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo los está tratando este solcito primaveral ya? Sí, hermoso día por ahí. Bellísimo, ¿eh? Por acá, por Escobar, por Loma Verde, maravilloso. Ni una nube. Ajá. Muy bueno. Las plantas y también nuestro andar... lo ha agradecido, porque imagínense que ya tantos días de lluvia, como uno ya decía, sí. Bueno, paremos con la humedad, ¿no? Sí, sí. Horrible. Nosotros, ¿hasta qué punto es esto que tú decís que hemos priorizado la entrada de buen aire en el estudio? Hemos abierto la ventana en detrimento, por supuesto, del sonido, pero bueno, ¿qué bueno, va a ser? Bueno, está bien, ¿qué va a ser? Todo no se puede. Todo no se puede. O sea, hay que airear un poquitito las ideas cada tanto, hace falta. Sí, señor. Nos hace falta tomar aire, ¿no? Tomar sí. aire, sí, tomar totalmente. Aire, un poquitito de aire fresco, ¿qué le parece? Sí, sí, sí. Saquémonos un poquitito el vicio por un rato de noticias y qué sé yo, y vamos a algo más lúdico, ¿eh? Uh-huh. Bueno. ¿Le parece? Vamos con nuestro segmento, nuestra columnita semanal, que tiene que ver con esto de la música... que hemos intitulado La música que nos cooptaron o nos robaron, qué sé yo. Ajá, yo había puesto Nos afanaron. Que nos afanaron, sí, básicamente. La música que nos han choreado. En este caso, la semana pasada habíamos estado trabajando, creo que los oyentes y las oyentas lo han disfrutado, que tenía que ver con lo que nos había robado la publicidad. Uh-huh. ¿No es cierto? En el día de hoy, la idea es un poco trabajar con la cuestión del deporte. Veo que hay un evento deportivo y uno dice, ahí está otra vez esa música que ya la tengo recontramanchada, ¿no es cierto? Sí. Bueno, en ese sentido le propongo escuchar un tema, identificamos tres, así que les pedimos a los oyentes, si después quieren aportar más, que lo hagan. Ajá. Un tema que creo que en todas las competencias, el deporte, en todas sus escalas, ha abusado de este tema, que estaba tan bien, tan lindo, que no sé, que Queen cantaba, ¿se acuerda? Somos los campeones, lo tiene por ahí. Ah, claro. Sí, Sofi lo tiene, claro que sí. No se imagina lo que ha sido el estudio en este momento. No se lo puede imaginar. Sí, me los imagino bailando arriba de la mesa, con el dedo arriba. Exactamente. Sí. Así fue. Y alguno diciendo, yo soy el campeón. Bien, y mostrando el dedo de índice hacia su propio pecho. Bueno, en fin. Todos somos los campeones acá, creemos que todos somos. No, no uno en especial. Esto es en red, ¿vieron? Claro, por supuesto. Todos creemos que somos los elegidos. Ahí está. Es curioso, ¿no? Como el deporte en todas sus ramas lo que intenta es esta cosa de ir captando la música, abusando en buena medida de la música para decir distintas cosas. Pero lo curioso es cómo queda asociado después a eso, ¿no? Queda como un cliché, claro. ¿No? Uno recurre a la música directamente para identificar un momento. Teníamos un segundo tema ahí para escuchar. Sofi, no sé si lo tenés antes de escuchar el compiladito. Un segundo tema que me gustaría compartir con ustedes. Ahí va el capitán Beto por el espacio. Con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Bien, allí se interrumpió la línea telefónica. Estábamos escuchando a Pablo Brambilla en esta columna de la música que nos cooptaron o nos afanaron. Hoy estaba vinculada, o está vinculada, con el deporte. Allí escuchábamos al capitán Beto y no sé si ya lo tenemos de nuevo. No lo tenemos de nuevo. Entonces vamos a poner ese compiladito del que hablaba Pablo hace apenas unos minutos. Herramientas de aflojar los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito Ahora sí, estamos nuevamente comunicados con Pablo. Bueno, escuchamos el compilado. Contanos un poquito. Bien. Bueno, usted sabe, ahí lo que escuchamos era justamente tres músicas identificadas con el deporte y la televisión. Claro. ¿No es cierto? Es decir, la música de Mecano, con Boda de Londres, Jethro Tull y Vangelis. Claro. ¿No es cierto? Identificado con lo que pasa que, claro, programas deportivos que han quedado asignados con este cliché, que arranca la musiquita y ya tenés al dedillo escuchado el tema. Sí, todo un tema, porque además en mi caso es como que además me viene la cara de algún relator de fútbol, por ejemplo. Viene la cara de Macaya. De Macaya, como comentarista, y el relator, que ahora no me acuerdo el nombre. Y de Araujo. Exacto, sí señor, sí, que era ultra... Que no se acuerda, porque sigue vigente, bueno, no importa. Sí, igual, pero no, yo me acuerdo que en su momento fue ultra menemista y después no sé qué fue, bueno, en fin. Bueno, ya no nos vamos a complicar. No, es complicado. Sí, y después... Bueno, estaba justamente Pancho Ibáñez, acuérdese, y Nicanor González del Solar, sí. Con su deporte en acción. Claro, claro. Bueno, ahí tenía. Para cerrar, tenemos un último ejemplo, ¿no es cierto? Ahí, Sofi. No. ¿Quedó algo en el tintero? Me parece que no. Ya no quedó nada. No quedó nada en el tintero. No, porque lo pusimos para. Mientras volvíamos a restablecerla con. Exacto. El tema de. Nos jugó una mala pasada la empresa telefónica. Así es. Bueno, no pasa nada. Aquí los pájaros suelen posarse sobre los cables y hacer estragos. Podemos volver a escucharlo si querés a Mecano, Jethro Tull y Vangelis. Yo creo que si quieren unos segunditos podemos hacerlo, Sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿cerramos con esto? Cerramos con eso, pero me parece que prometería, en todo caso, para los oyentes, la semana que viene, otro nuevo, nos costaron la música que nos costaron, pero les pediría a los oyentes y las oyentas que, si tienen ganas, que nos aporten ideas, por supuesto. Buenísimo. Así que pedimos a los enredados y las enredadas que nos manden ideas a esta sección, que un poco la idea es justamente ver qué música se nos han llevado las distintas hegemonías que tiene nuestra cultura en estos últimos tiempos. Buenísimo, Pablo, nos encontramos en un ratito. Un abrazo, hasta más luego. Hasta luego. Un abrazo. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.